Estás escuchando un programa ya emitido de Cielos Profundos. Ricardo González. Ricardo, bienvenido, bueno, a este espacio, ¿no? Que no es muy habitual para nosotros, que es el de Políticamente Incorrecto. ¿Cómo te va? Buen día. Un placer verte otra vez, Fer. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nuestro amigo Ricardo González, peruano, muchos de ustedes lo conocen, ya Capilla del Monte casi que, no, podríamos decir, lo ha adoptado como propio en estos últimos años. La gente asiste mucho a las charlas que él da aquí en Capilla y es un ciudadano del mundo, ¿no? Como mucha gente que tiene la posibilidad de viajar dando un mensaje o porque ejerce algún tipo de arte o de profesión que lo lleva a viajar por el mundo. Ricardo González es un joven hombre de casi 40 años, ¿no? Taurino, como yo, y que anda mucho por el mundo. Y antes de que entremos en el tema de las charlas que vas a dar hoy y mañana en el Centro Español a partir de la hora 20, quiero preguntarte, Ricardo, ¿cómo ves el mundo vos que vas y venís por todos lados del planeta en estos últimos años? Porque la cosa se está como enrareciendo un poco, me parece a mí, cómo están las sociedades en otros lugares, aprovechando, ¿no?, esto de que andás tanto. Siempre he dicho que más allá del fenómeno ovni y esa posibilidad de que no estamos solos en el universo, que para mí no es una posibilidad, me expreso así, pero soy un convencido de que estamos siendo visitados por civilizaciones de otros mundos, por las experiencias personales que hemos tenido, pero más allá de todo ese misterio, para algunos, creo que hay un mensaje, hay una enseñanza que involucra todo cuanto está pasando en nuestro planeta. Y el hecho de estar viajando alrededor de 45 o 50 ciudades de todo el mundo cada año, te hace ver las cosas de una perspectiva, no voy a decir más completa, porque obviamente es sencillamente un punto de vista, pero sí como comparar qué es lo que está ocurriendo. Y creo que al margen de cuál es nuestra sociedad, el país donde crecimos, en nuestros objetivos y sueños personales, tanto para un argentino como para un peruano, un italiano como para un norteamericano o un español o un canadiense, todos buscamos lo mismo, que es la felicidad, que es la paz, que es el equilibrio. Sin embargo, cuando vemos las noticias, vos que sos periodista y presentas también noticias y todo, parece que Dios, si uno cree en Dios, yo sí creo, se hubiese ido de vacaciones y ni siquiera dejó secretaria para que conteste el teléfono, no suena ocupado. Porque uno ve las noticias y hay violencia, corrupción política, guerras en ciernes y una serie de cosas que uno dice, carambas, en vez de estar mejorando, parece que todo estuviese en un plano inclinado hacia abajo. Y sigo pensando, pese a todo ello, que hay más bien que mal en el mundo. Solo que el mal, entre comillas, está mejor publicitado, que es una de las frases que nos han entregado estos seres extraterrestres, cuya apariencia es bastante humana, han desarrollado una gran psiquis y espiritualidad, y afirman que hace mucho tiempo nos visitan, así que nos conocen bastante bien, han visto el surgir las civilizaciones en la Tierra y creen que sí hay más bien que mal en el mundo. Lo que pasa es de que estamos en un proceso de cambio, transformación, y como lo he explicado en otras entrevistas que me han realizado, incluyéndote a ti, cometimos un error, ¿no? O se cometió un error al interpretar de forma muy mesiánica, vamos a llamarlo así, demasiado religioso, mística, el cierre de los calendarios de las culturas antiguas, entre ellos el de los mayas, para el 21 de diciembre de 2012. Yo noté todo esto, y años previos al 21 de diciembre de 2012, y siempre hago hincapié en este tema, advertí a la gente que el 21 de diciembre de 2012 no iban a acabar los problemas, que no íbamos a pasar de un porrazo a la cuarta o a la quinta dimensión, que no se iba a producir una ascensión planetaria que fue tan promovida con eventos previos de reuniones y cosas que me parecieron maravillosas, extraordinarias, para envolver en luz al planeta con meditaciones y prácticas y todo, pero se generó una gran expectativa en el mundo espiritual. Y hoy por hoy estamos en abril de 2014 y todavía seguimos en camino. Y te añado algo más, que lo estaba charlando con mi mujer, con Sol, antes de venir acá a tu programa. El año 2013 nosotros convocamos a un encuentro internacional en Talampaya, una especie de encuentro programado donde también se iban a hacer presentes estos objetos, ¿no? Estos ovnis, como alguno llamaría desde afuera. Y ya lo habíamos hecho un mes antes con investigadores y periodistas, entre ellos con el doctor Michael Sala en Shasta, solo que en esta ocasión era un encuentro abierto y participaron cerca de 300 personas de 16 países. Y aparecieron los objetos, están las fotografías, está la filmación, están las evidencias. Pero el objetivo no era un encuentro ufológico en Talampaya, en La Rioja, sino aprovechar la buena intención de la gente, las prácticas, la meditación, crear lo que podemos creer, para evitar un conflicto bélico en Siria. Los extraterrestres nos lo habían anunciado con medio año anticipación. Así lo hicimos, y de hecho lo pasamos por acá y lo dijimos con vos en un programa. Y cuando estábamos ya a punto de hacer este encuentro, el Papa Francisco, el 1 de septiembre, pide una jornada mundial de oración por la crisis en Siria para el día 7. Así que todo fue muy confirmado, fue extraordinario, y la guerra no sucedió. En ese encuentro, en Talampaya, nos ratificaron los detalles de una expedición para el mes de agosto de este año 2014, que teníamos que viajar a Rusia, exactamente a Siberia, donde se encuentra exactamente la montaña Beluca, que tanto amaba Nicolás Roerich, que es el lugar al lado del desierto de Gobi donde se funda la esotérica Hermandad Blanca. Cualquier persona que está escuchando ahora el programa de radio y se interesa sobre la luz, la meditación, los maestros de Shambhala, el esoterismo, todo eso tiene su origen en la Hermandad Blanca que se funda en el desierto de Gobi y el Beluca. Todas las tradiciones lo dicen. No fue ni en el Tíbet, ni en la India, ni en Egipto. Eso es una ramificación posterior. Empezó en el desierto de Gobi, reitero, y en el Beluca. Al desierto de Gobi ya fuimos a Mongolia y tuvimos experiencias extraordinarias con los lamas y un portal que se encuentra allí. Estuviste en el desierto de Gobi y en Mongolia. En Mongolia. Ajá. Y ahora nos quedaba pendiente ir al Beluca, en Siberia. ¿Qué coyuntura que elegiste para ir? Y nos dijo, es que justamente esto quiero ya, y nos dijo Antarel, o sea, el mismo extraterrestre que nos había anunciado la crisis que iba a tener Siria y que hiciéramos el encuentro de Talampaya, nos dijo que cuando hiciéramos la expedición al Beluca, esto iba a coincidir con otro escenario complicado geopolítico. Nosotros no nos imaginábamos nada. En ese momento, nadie se imaginaba que Vladimir Putin, esa agente de la KGB, contraespionaje en Alemania en su momento, hoy está en su segundo gobierno en la Federación Rusa, iba a invadir Crimea, y hoy en las mañanas está diciendo, no me obliguen a mandarles al Ejército Rojo a Ucrania, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, nosotros ya tenemos, con mucho esfuerzo, los billetes de avión a Moscú, de Moscú a Barnaul, ya tenemos toda la expedición armada, todos los permisos para poder entrar en esa zona que está en frontera con Kazajistán, o sea, ya tenemos todo comprado. Casi que ya, te vamos a tener como corresponsal de guerra. Pero no es la primera vez que esto nos pasa. Recuerdo que el año 2003, los extraterrestres nos enviaron también a una expedición a Egipto. Todo esto muy confirmado. Y no por buscar misterios afuera, sino para tratar de confirmar in situ, en investigación de campo, ciertas aseveraciones de los extraterrestres, ¿no? Porque por más que confíen en ellos y que son seres de luz y positivos, es importante ponerle sentido común a estas cosas. Y cuando estábamos en el Cairo, estalla la guerra de Irak de marzo de 2003. O sea, el 19 de marzo es cuando se lanza el primer misil Tomahawk a Irak, sí. Y yo estaba en el Cairo, un país árabe, un tiro de piedra de Irak. Entonces, y vivimos todo el revuelo de un país árabe con la guerra que había empezado, o había iniciado de alguna manera, las tropas angloamericanas en Bagdad, sí. Posteriormente. Entonces, todo esto que está ocurriendo es una forma de decirte, cuando me preguntaba sobre cómo veo el mundo, de que los cambios continúan, nada acabó en el 2012, al contrario, recién empieza un proceso y no tenemos que perder la esperanza. Sigo creyendo en el ser humano, estos seres también creen en nosotros y estas cosas que están ocurriendo es parte de ajustes históricos, de cambios, en donde tenemos que descubrir que somos hermanos, seres humanos hermanos, que tenemos que superar nuestras diferencias, muchas veces religiosas, y tratar de poner el interés por el poder, no tratar de dejar a un lado todas estas cosas que hacen que nos lancemos bombas o que creemos conspiraciones. Yo sigo convencido en ese mensaje y es un poco lo que, de hecho, hoy en la conferencia que tiene que ver con nuestro origen lemuriano, ¿no? Ya sí. Lemuria, la Atlántida y otras civilizaciones que la arqueología considera imposibles, ya vivieron todo esto. Ya hubo guerras, hubo destrucciones, y voy a contar un poco la historia de estos mundos olvidados, de acuerdo al contacto extraterrestre, y obviamente cómo se conecta todo esto. Qué con lindo Earth. Ese título, ¿no? Historia de mundos olvidados. Sí. Historia. Pero nos compromete a todos, o sea, aquí en Latinoamérica, al margen de que seamos peruanos, argentinos, chilenos, etcétera, nosotros somos descendientes de una cultura muy importante que estaba en el Océano Pacífico y que se conocía como Jiva. Esto para los pascuenses, estuve también en Isla de Pascua investigando toda esta historia. Para los nativos Hopi se le llamaba Kashkara y en esoterismo se le llama Mu, que se confunde con la Lemuria de África. Lo que pasa es que los munianos del Océano Pacífico eran discípulos de Lemuria. Entonces toda la raza roja, desde los indios norteamericanos hasta tal vez los nativos de Tierra del Fuego en Argentina, como fueron los Zonas y los Yamanas, somos un tronco genético histórico de este mundo olvidado en el Océano Pacífico, que a su vez fue discípulo, como ya dije, de Lemuria. Entendiendo todo este proceso histórico, que lo conocían muy bien los incas y por qué no los comechingones, de alguna manera sus leyendas, recuperamos la memoria. Y esto va más allá del contacto con extraterrestres. Y esto explica también algunos fenómenos, algunos misterios, que involucran el origen de la mal llamada ciudad de Earth. Digo mal llamada porque todos sabemos que no es un nombre de este presunto retiro intraterreno, sino que es una denominación simbólica que significa sencillamente encuentro del remanente del cosmos sideral. Un término que se supone fue acuñado por Ángel Cristo Coglanes, un testigo de contacto importante que falleció en condiciones dramáticas el año 89. Entonces, este centro intraterreno, que es un encuentro de remanentes, no solo es del cosmos, sino también de civilizaciones perdidas. Bueno, yo te voy a decir esto, nos conocemos ya hace un tiempo, no somos amigos, pero somos bastante conocidos, ¿no? ¿No crees que los extraterrestres te mandan al muere? Porque te están marcando, tenés que ir al monte en Rusia, donde hay un despelote, claro. Bueno, una vez con todo el respeto que me merecen las creencias de todos, bueno, la gente ya sabe cómo soy yo con este tema de los extraterrestres. Pero está muy bien. Que creo, pero que hay algunas cosas que me revelo un poco a aceptar. Pero como te decía, alguna vez. Y dije, vos sos un contacto internacional en estos momentos haciendo una misión de difusión importante. Y me parece que la coyuntura que te están marcando es dramática. Sí, mira, el ejemplo que quería poner. Es más, no sé si vas a poder arribar al lugar si las cosas se ponen. Es como un bombero, ¿no? Yo le comentaba también a otra gente mía cuando nos comentaban también todo esto, ¿no? Es como un bombero y uno le dice, che, pero la bomba, la base de bomberos siempre te manda donde hay incendios. Sí. Bueno, de alguna manera, nosotros tenemos que estar allí en ese contexto histórico. Ahora, si tenemos que estar allí, no tengas ninguna duda que vamos a entrar a Rusia, que vamos a llegar, que no va a haber ningún problema. Pero si por A o B los extraterrestres consideran que estamos en peligro, consideran de que esto es una locura, ellos son muy fríos en sus decisiones, así como han planificado todo al más mínimo detalle para poder llegar al lugar y hacer un trabajo, si ya está en riesgo muchas cosas, es posible de que se muevan una serie de hilos invisibles para que nosotros tal vez no concretemos este viaje a Rusia. Uh-huh. Pero conociéndoles a estos seres, y digo conociéndoles... Igual ya tenés la mitad del viaje hecho porque ya tenés los billetes comprados. Todo, o sea, tenés todo armado. Lo único que te falta es que llegar, pase el tiempo y llegar ahí. Es llegar. Y te diría que incluso algunos detalles como la desaparición del avión de Malasia Airlines, sí. Que algunos medios, no tanto de comunicación, sino más medios de páginas web o redes sociales, exacto, llegaron a atribuir la desaparición a naves extraterrestres comandadas por Astar Sharan y una serie de cosas que, si bien es cierto, yo estoy en este tema, me parecieron un disparate. ¿Qué disparate? Varias cosas. Está relacionado a la desaparición de este avión con una tensión que puede venir después, ¿no? Una tensión que puede venir después. Ajá. Yo estoy convencido de que ese avión, y esto lo he venido defendiendo desde el principio, luego mi sospecha se vio confirmada con la opinión de un ex agente de la KGB, que es muy conocido porque ha publicado varios bestsellers, me refiero a Denil Stulin, agente de la KGB de Rusia hasta el año 2005. Él nació en Lituania cuando Lituania era parte de la Unión Soviética, sí, y él confesó, gracias a algunos contactos que todavía tiene en el servicio de inteligencia ruso, de que ese avión fue secuestrado por militares, ¿no? Y no se sabe de qué país, pero algunos piensan que podrían estar relacionados con los Estados Unidos, aunque esto nadie lo sabe. Y algunos piensan inclusive que este avión pudo haber sido conducido, llevado a una base militar que tiene los Estados Unidos en las Islas Británicas, exactamente la Isla Británica Diego García, que está en el Índico. Uh-huh. Y curiosamente es el destino del simulador de vuelo que tenía el piloto de Malaysia Airlines. Es una de las grandes bases de la CIA, donde hacen las famosas Black Operations, ¿no? Las operaciones negras, donde tienen barcos, lo que se llaman islas flotantes, donde ahí pueden hacer interrogatorios, torturas, etcétera, un poco de manera encubierta y también alejándose de ciertos protocolos y leyes internacionales. Esto no es ninguna ficción, ninguna broma. No, es absolutamente real. Y lo interesante es de que... hicieron en Afganistán, en Irak... Este avión, ¿no? Tenía científicos, sí. Hablan de tres, de cuatro aproximadamente, ¿no? Pero hablan prácticamente de tres en concreto de origen chino con una patente, sí, que tiene que ver con el proyecto Talus de cristales líquidos o de metal líquido para generar una especie de custom, ¿no? De shield, una especie de armadura para los militares, que de hecho hay vídeos de noticieros de Estados Unidos que ya presentaban el proyecto Talus, que incluso hasta el propio Barack Obama bromeó una conferencia de prensa como hemos creado el traje de Iron Man, ¿no? Claro. Entonces, todo está conectado y parece ciencia ficción, pero no lo es. Obviamente hay muchos puntos sueltos, hay mucha especulación, pero lo que quiero decir con esto es que la desaparición del avión, el escenario geopolítico mundial, estas patentes en las que China está involucrada, que tiene muchos bonos de los Estados Unidos, más las intenciones de Vladimir Putin de hacerse con Crimea, cosa que ya concretó, un centro nuclear importante, ¿no? Uh-huh. Salida al Mar Negro, que les importaba mucho a ellos también. Y aparte lo de Ucrania, todo eso tiene que ver con un solo escenario que los extraterrestres han visto muy bien y por alguna razón nos mandan al Beluca, porque en Beluca nació la bandera de la paz. Ese símbolo de Nicolás Ruiz, que es el círculo, claro, rojo, que acá en Capilla es muy conocido, hay una ceremonia anual y sin embargo donde se iza la bandera de la paz junto al pabellón nacional en la plaza y San sin Martín. Embargo, Fernando, mucha gente desconoce que ese símbolo que es la bandera de la paz, en realidad se trata de la piedra de Chintamani, un objeto de poder que llegó de las estrellas a nuestro mundo, que se dividió en tres fragmentos y recuerda la historia esotérica del Santo Grial. Es una piedra que llegó de Orión, y esto lo cuentan los lamas. Lo que pasa es que Nicolás Roerich encubrió un poco su significado esotérico. Ajá. Y le puso un significado más exotérico, ¿no? Para que la gente lo pudiera digerir. La unión de la ciencia, religión, la filosofía, se ha transformado en un símbolo de la paz, del movimiento New Age, pero te digo que el 95% de las personas a veces ni saben cómo Nicolás Roerich canalizó el símbolo, de que hay pinturas rupestres o petroglifos en el Beluca y en el Altai representándolo, que estaban grabados en los anillos de los monjes lamas en Mongolia, y que es una piedra que llegó de Orión, traída por una civilización no humana, los lamas le llaman el caballo blanco Lungta, y fue el primer gran cristal cósmico que se puso sobre las grandes torres de Shambhala, o las estupas de Shambhala. Y esto no es una canalización mística, una tontería, es la tradición budista del Kalachakra. Uh-huh. Yo lo he escuchado de los labios de los monjes lamas en el desierto Gobi, Mongolia, en el monasterio de Kamar. Entonces, ir a la Beluca, al Altai, en medio de este escenario que acabo de escribir, donde nació la bandera de la paz, donde nació en esa montaña el concepto de chamán. ¿Cuánta gente aquí en Latinoamérica, en Capilla también, se presentan como chamán? Y con el mayor de los respetos, me parece que es una palabra muy grande para utilizarla. Uh-huh. Chamán no nació el término ni en Perú ni en México, sino en el Beluca. Es una palabra siberiana que significa hombre sabio, mujer sabia. Y a ese lugar estamos yendo, en agosto, en medio de este escenario. Bien. Bueno, y hoy nos estamos yendo a partir de la 20 al Centro Español para... hablar de todo esto. Claro, para hablar de todo este tipo de cuestiones. Como para ir cerrando esta charla, no es habitual en este espacio, como hoy no tenemos cielos profundos, y yo quería aprovechar este conocimiento que vos tenés de viajar por el mundo, ¿no? Para contar estas cosas. Has contado el tema geopolítico, te agradezco que hayas abarcado esto desde la visión de alguien que tiene la oportunidad de viajar y vivir la vida de otros pueblos. Vos vivís la vida de la gente común cuando vas a esos lugares, no estás en lugares así high, ¿no? Digamos. No, yo no me quedo en hoteles, o sea, ¿no? Vos sos un expedicionario. Exacto. ¿No? Uno te ve la foto, te metes en algunos lugares no sé cómo saliste de algunos tampoco, ¿no? Sí. Algún día me tenés que contar algunas anécdotas de algunos lugares complicados donde estuviste. Pero bueno, más allá de eso, hoy es el tema de nuestro origen lemuriano, toda esta historia de los mundos olvidados, o de las civilizaciones olvidadas. Mañana es el Cristo cósmico. A ver, estos seres extraterrestres con los que vos tenés contacto, sobre todo Antarel, ¿tiene algo de Cristo ese ser? En realidad, estos seres extraterrestres, como Antarel, que es un gigante de aspecto nórdico de casi 3 metros de estatura, nos han entregado muchos testigos de contacto, informaciones sobre nuestra historia, porque como ya dije, ellos nos visitan de hace mucho tiempo, y de hecho pueden hacer viajes a través de pliegues dimensionales, según lo que nos han explicado, y les podría haber permitido conocer hasta en persona a Moisés en el monte Horeb en el Sinaí, o el propio Cristo, ¿no?, en sus prédicas en Tierra Santa en ese entonces, y ser los mismos que hoy por hoy están viniendo, porque entran y salen de nuestro tiempo. Y además de que ellos pueden vivir varios siglos, cuando nosotros en el planeta tenemos una esperanza de vida que en muchos casos no supera los 80 años. Así que ellos tienen como una conciencia mucho mayor. Y en base a todo eso, nos han hablado de personajes muy importantes de nuestra historia, y entre ellos ha resaltado la figura de Cristo. Una figura que, más allá de cualquier dogma religioso, de instituciones humanas que hemos creado en torno a personajes que existieron, hemos investigado, y definitivamente se unen varios temas, como el contacto con extraterrestres, la naturaleza auténtica de los ángeles, la misión de Cristo, su parte espiritual, su vinculación con un grupo místico, como era la secta de los esenios en el Valle del Kibre, el Qumran, que siglos antes de su nacimiento ya anunciaban que él iba a venir. Así que toda esta información, que involucra incluso su muerte y resurrección, que ocurrió realmente, según los mensajes que hemos recibido, y lo digo con mucha humildad, como tanta gente que ha recibido cosas, y con investigación también un poco más histórica, más esotérica, que algunos otros hemos realizado, incluso viajando a esos lugares, estoy convencido que va a ser una conferencia muy importante la de mañana. Creo que no es muy frecuente que se hable de ese tema en Capilla del Monte. Uh-huh. No solo la parte histórica de Cristo, aclarando también algunas teorías sobre si se casó o no se casó, tuvo hijos y un montón de temas, y también el mensaje, ¿no? O sea, ¿qué significa activar el Cristo cósmico, ¿no? Porque es un término que está muy vivo en el movimiento New Age, y cuando alguien escucha tienes que activar tu Cristo interior, como que ya hasta algunas personas les causa rechazo a esos términos, ¿no? Porque les parece que es una volada, ¿no? Les parece que es algo lírico, que es una creencia. Es real. eso de activar el Cristo interior, o si quieres, el Buda interior o cualquier cosa interior, es real. Hay un mensaje auténtico, poderoso, y una manera de activar ese Cristo interior es entendiendo el mensaje de Cristo. Y por eso elegí esa conferencia en el Viernes Santo. Bien. O sea, elegí esa conferencia en Semana Santa, porque al margen de cuál sea nuestra religión, Semana Santa se transformó en un momento turístico de viaje y de paseo, uh-huh, y de pasarla bien tomándose una cerveza. Y Navidad, ¿no?, que representa el nacimiento de este ser, para muchos sencillamente representa reunirse con la familia, tomarse un vino, comerse un pavo, no sé cómo, en Argentina no sé si pavo, sí, bueno, ¿no? Bueno, porque hay pocas Navidades, ¿no?, lechoncito, ya, o para las compañías, para las tiendas, es sencillamente una gran oportunidad comercial de venta de regalos. O sea, Semana Santa y Navidad en muchos países se ha transformado en esto. En un evento comercial. Y más allá de cuál sea nuestra religión o nuestro sistema de creencias, creo que es interesante echarle un vistazo a la naturaleza de Cristo, más allá de lo que muestran las películas de Semana Santa o de Navidad. Uh-huh. La parte esotérica, mística, de un hombre que, a mi entender, existió, que realmente murió, que resucitó y que estuvo conectado también con los hermanos del cosmos. Bien. Ricardo, entonces, hoy y mañana, hora 20, en el Centro Español de Capilla del Monte, de Anfunes 572, para compartir con vos toda esta información, todo este conocimiento, las charlas, también las dudas, ¿no?, las preguntas que pueda haber. Contigo, ¿no? Así que los esperamos a todos. Te agradezco la presencia. A ti, Fer. Nos vamos en un ratito. Creo que ya no queda más para agregar por el momento todo lo que hay para comentar. Podría mencionar. ¿Qué podrías mencionar? Ya que estás sola aquí conmigo, acabamos de sacar nuestro último disco. Tal vez la gente recordará que, además de mi trabajo de difusión, de mis libros y todo lo que trato de compartir, tengo un proyecto de música, soy músico, y mi mujer Sol es cantante, y creamos un proyecto que se llama Mintaka, uh-huh, donde hemos grabado canciones vinculadas con los mantras, en este lenguaje cósmico, entre comillas, que algunos denominan Irdin, que, si bien es cierto, no nace en Capilla del Monte, esto se remonta a los años 50, uh-huh, pero se hizo más conocido desde Capilla del Monte, y rescatamos los mantras originales que se entonaba en los terrones y en otros lugares de aquí para conectar con estas luces de Erz. Ajá. Y los hemos grabado ya prácticamente los principales, y este nuevo disco que se llama Irde en el Viaje lo vamos a presentar, a tener presente en la conferencia esta noche, ¿no? Ah, bueno, fantástico. Bien, y después ya lo estaremos difundiendo en Cielos Profundos, también esto. Después vamos a hacer una nota grabada, ¿no? Ah, no, pero vos te quedás hasta el jueves que viene. Sí, vamos a aprovechar para hacer algunas investigaciones. Dale. Acá. Bueno, entonces por ahí en una de esas, si podemos, hacemos un programa en vivo, si les parece. Y charlemos sobre este tema de los mantras, las vibraciones, más allá del contactado Ricardo González. Hablemos ahora del fantástico músico Ricardo González, de la cantante Sol, más allá incluso también del matrimonio y la pareja. Hablemos de la cuestión esotérica de, claro, los mantras, el sonido, las vibraciones, este tema del Irdin. Uh-huh. ¿Puede ser que el, sí, jueves que viene, sí, y tenemos material como para ilustrar todo esto, ¿no? Dale, vamos a hacer así entonces. Jueves que viene nos encontramos en vivo en Cielos Profundos y charlamos sobre este tema. Sí, no les digo el lunes, porque el lunes ya tenemos otro investigador invitado, que se nos está yendo también el mismo lunes a la noche, así que queremos aprovechar con ellos, y de paso, bueno, si se puede contar algo de lo que están investigando, vemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ricardo González, Sol, muy amable, siempre acompañándolo a Ricardo. Bueno, minutos finales de este vuelo de Cielos Profundos, iba a decir, mira vos, qué loco. No, este es políticamente incorrecto, pero bueno, se transformó hoy casi en un vuelo de Cielos Profundos, ¿no? Bueno, les recordamos que hoy está el promotor de Tarjeta Naranja en Supermercado Cordies, 9:30, 12:30 horas, que el 26 de abril en el Partenón de la Cumbre se presenta por primera vez Los Quitapenas a partir de la hora 23, y que las anticipadas ya están en venta en kiosco El Gusanito allí en la cumbre, ¿no? Les vamos contando también todas las actividades de Agua de los Palos. De jueves a domingo va a estar abierto. Recuerden el Vía Crucis de mañana a partir de la hora 17, allí con toda la obra del maestro Scalisi, y que está desde hace tanto tiempo allí recorriendo lo que es el Vía Crucis en el Cerro Las Gemelas, allí en el Paseo Agua de los Palos. La cena de vigilia planteada para mañana noche por la gente del restaurante de Agua de los Palos, con el plato principal que es paella a la vasca. Así que pueden llamar al 1541-9465 o escribir al Facebook de Agua de los Palos, o también comunicarse a aguadelospalos@hotmail.com. En Tiziano Restaurante, mañana a partir después de la hora 22 va a estar Cristian Lanav con toda su música allí en Diagonal Buenos Aires 155. La gente del teatro de Capilla del Monte, el negro Horacio Ruiz y Sergio Luciani van a estar presentando hoy 22:30 horas, cuando ya casi estemos finalizando con la charla de Ricardo González, y Marca Divino Negocio, la verdadera historia del arca que no pudo ser. No se la pierdan, esta comedia sobre la realidad sociopolítica, y con muchos detalles también de cómo somos, ¿no? Entrada general, 30 pesitos en el cine Enrique Muiño, ¿no? Bueno, les recuerdo también que Mini Mercado y Roticería Don Gali está en su única dirección de Diagonal Buenos Aires 404, allí todo lo que tiene que ver con el tema. Por favor, te pido si tenés ese decreto de, a ver, por favor, de autonomía me lo envíes. No lo tengo yo el decreto esto, por eso estoy pidiendo que alguien me pasan el número. Tendré que conseguirlo, o si alguien lo tiene, que por favor se comunique conmigo para tener el decreto este, que según comentan ha firmado el intendente de Capilla del Monte. De eso también nos vamos a estar ocupando el día lunes, además de todo lo que les he comentado, ¿no? Bueno, recuerden, en Capilla del Monte, Hotel La Paloma, habitaciones con baño privado, salón de estar, salón de conferencias, comedor, cocheras, amplio parque, excursiones programadas, wifi y piscina climatizada. LEM 767, Hotel La Paloma, 483-168, 1541-6076. La Paloma Capilla, @hotmail.com.ar o www.lapalomacapilladelmonte.com. Un lugar muy interesante para traer grupos, Hotel La Paloma en Capilla del Monte. Se presta bastante para los trabajos en grupo allí. Bueno, la Casa de Baco, vinoteca, almacén, pollería, pescadería, verdulería y casa de carnes en la esquina de Pueyrredón e Intendente Lorenzi, la Casa de Baco. Para esta Semana Santa, pescadería Delicias de Mar, con pescado fresco, mariscos, cazuelas, hamburguesas, pescados de río, en Corrientes 279, ¿sí? Bueno, recuerden también Complejo El Zapato, el paseo más lindo de Capilla del Monte para ir a recorrer, y por sobre todas las cosas traten de disfrutar de esta Semana Santa, ¿no? Auspició la presencia de Ricardo González aquí en Políticamente, y con él le digo sí, me sale Cielos Profundos, que hablo de Ricardo, me sale Cielos Profundos, pero es Políticamente Incorrecto. Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894, el mejor regalo, el mejor recuerdo de Capilla del Monte, en Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894. Bueno, hoy vamos a completar con Betty Acoglanis los reportajes que le hiciéramos durante el año 2008 y 2009 en con motivo de la presentación de los libros, ¿no?, que editara Betty hasta el año 2010, que creo que fue que editó el último, que era Conciencia Huma, ¿eh? Así que vamos a cumplir con eso. Y luego vamos a ofrecerles un capítulo del libro del escritor Jorge Camarasa, conocido por sus libros sobre los nazis en la Argentina, sobre Odessa, sobre historias secretas de Córdoba, ¿no? Y vamos a leer el capítulo que le corresponde a Capilla del Monte para que estemos todos enterados de qué se trata lo que ha escrito Jorge Camarasa, que actualmente, ya desde hace un par de años, dos o tres años, vive aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Este escritor que también produjo el documental sobre el oro nazi y que es habitualmente consultado por el tema de los nazis en la Argentina y en Sudamérica, ¿eh? Así que vamos a estar leyendo ese capítulo del libro después de que hayamos concluido con el audio del último reportaje que le hiciéramos allá por el 2009 a Betty Acoglani, ¿sí? Bueno, antes quiero tengo que saludar a todo el mundo, realmente, ¿no? Hoy, para mi sorpresa, en una evaluación de información del blog de Cielos Profundos 2012.blogspot.com, me vengo a enterar de que, bueno, son más de 10.000 las escuchas que ha tenido el blog, ¿no? Desde que está, ¿no? Hace un año y chirolitas, no mucho más, y que nos escuchan en todo el planeta realmente, ¿eh? Así que a la gente de Alemania, Estados Unidos, México, Italia, España, Portugal, Indonesia, y no me acuerdo qué países más me dijeron, ¿eh? Les mandamos un saludo muy grande a todos, ¿no? Uno a veces no tiene la dimensión de lo que significa el tema de estar con un programa en internet, de tener un blog por ahí, pero la verdad que, bueno, fue una sorpresa agradable, grata sorpresa, ¿no? Y a la vez, bueno, saludarlos, ¿sí? Donde quiera que nos estén escuchando y escuchen estos programas de Cielos Profundos en el blog, les mandamos un saludo a todos ellos también, ¿no? Bueno, también nos alegramos de que haya superado un difícil trance de salud el hermano de Sixto Pazwell, Charlie Pazwell, que recuerden que se había convertido en señora, y continuaba con su tarea de difusión de estos temas. No me acuerdo el nombre que tiene como señora el hermano de Sixto, pero bueno, superó un difícil problema cerebral, y nos alegramos muchos. No lo conocí, lo entrevisté aquí en Capilla del Monte. Yo entrevisté a Charlie Pazwell, ¿no? Después, bueno, con los años devino en mujer, y no me puedo acordar el nombre, y es justamente algunos colegas me habían dicho, me dice, si tenés la posibilidad, trata de entrevistarlo. Creo que está viviendo en Canadá, si no me equivoco, en los últimos tiempos, así que, bueno, ha tenido un problema grave, había sufrido y estuvo ahí al borde de la muerte, pero ha superado este momento, así que bueno, nos alegramos por esto, ¿no? Charlie Pazwell, que cuando estuvo en Capilla del Monte hizo inquietantes revelaciones sobre el andar del Grupo Rama en su momento, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y hablando del Grupo Rama, se va a presentar en Capilla del Monte alguien que inició sus pasos en el Grupo Rama, Ricardo González. Recuerden que va a estar el jueves y viernes de la semana que viene, jueves y viernes santo, en el Centro Español de Capilla del Monte, con nuestra auspicio y organización Cielos Profundos, presentando en el Centro Español a Ricardo González, Nuestro Origen Lemuriano, la charla del jueves a partir de la hora 20, y el Cristo Cósmico, la del viernes, también a partir de la hora 20. La del día jueves: ¿el Uritorco y otros lugares de poder son refugios intraterrestres? Primera pregunta. Segunda, parte de nuestro origen está en Mu y en la Atlántida. Esta, la tercera, es inquietante. Una ciudad lemuriana se halla oculta bajo la Antártida. La otra es, ¿existe Nibiru? Y estamos al borde de un nuevo diluvio. Y seguramente que para Hollywood sí, porque vieron que se estrena ahora. Ya se estrenó, ¿no? No es la película. Acuérdense que uno de los, una de las encarnaciones de Noé la tiene Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Vamos a ver cuántos más aparecen diciendo que han sido Noé. Pero Giorgio Bon Giovanni ha sido el primero que salió a contar que él, él había sido Noé, ¿no? Y se los pusimos al aire a ustedes, ¿no? Giorgio. Bueno. Y el viernes 18, el Cristo Cósmico, con el tema de quién fue realmente Jesús, estuvo conectado con seres de otros mundos, fue esenio. ¿Cuál fue su misión desde el punto de vista esotérico? ¿Cómo explicar su resurrección? ¿Y qué significa despertar el Cristo interior? Ricardo González, entonces, en Capilla del Monte, jueves 17 de abril, viernes 18, a partir de la hora 20, como siempre en el Centro Español de Capilla del Monte. La entrada para cada una de las conferencias, igual que hace dos años atrás, es 50 pesos, precio cuidado, de Cielos Profundos y Ricardo González, para las charlas. Bueno, vamos a comenzar en un instante nomás con lo que tiene que ver con el este audio, esta última entrevista que pudimos realizarle a Betty Acoglanis en mayo del 2009, en ocasión de presentar su segundo libro, sobre Erx, ¿no? Este no tenía que ver con, o tenía que ver con el tercero, no, me parece que tenía que ver con el segundo libro de Betty Acoglanis, ¿no? Porque el tercero lo publicó ya en el 2010 y no lo presentó públicamente, recuerdo, ¿no? Integración y trascendencia, si no mal recuerdo, se llama este segundo libro que publicara Betty Acoglanis, y después, hasta donde sabemos, no ha publicado ningún otro libro más, ¿no? Bueno, los invité ya a la charla de Ricardo González. Recuerden que viene el equipo Nueva Humanidad, que propone una Semana Santa diferente, un viaje no convencional a un destino mágico y energético para que usted pueda relajarse, transmutar, conectar con la naturaleza, vencer al estrés. Muchas actividades trae el equipo Nueva Humanidad, movimientos, sonidos, danza, expresión, herramientas fundamentales para conectar con el Dios o la diosa interna y el despertar de la conciencia. ¿Sí? Va a estar el equipo Nueva Humanidad en Capilla del Monte. Entonces, ustedes pueden anotarse para las actividades llamando a los teléfonos, al teléfono 0351-155-728-801, escribiéndoles al email encuentrounidocba@gmail.com o en el blog www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar. Semana Santa en Capilla del Monte con el equipo Nueva Humanidad del 17 al 20 de abril. Van a estar aquí en Capilla del Monte con un montón de actividades también. Les vuelvo a recordar que la gente de San Expedito Tours, el 11 de mayo, va a Cataratas del Iguazú, 7 días, 4 noches, Hotel 3 Estrellas, y que el 30 de mayo el viaje es a la Virgen de los Tres Cerritos en Salta, una noche de hotel bus, semicama, las reservas a San Expedito Tours al 3548-510-429, al 482-499 o en Urquiza 845. También les pueden escribir a sanexpeditotours@yahoo.com.ar, ¿no? Bueno, muchos de los que nos escuchan integran grupos, dirigen grupos, guían grupos, y hay un lugar muy lindo en Capilla del Monte que tienen que conocer para sus viajes grupales. Es Hotel La Paloma en Capilla del Monte, en Leandro Alem 767. Te ofrece habitaciones con baño privado, salón de estar, salón de conferencias, comedor, cocheras, un amplio parque, excursiones programadas, wifi, y la piscina climatizada que se va a estar inaugurando en esta Semana Santa. Pueden comunicarse con Hotel La Paloma en estas direcciones de internet, lapalomacapilla@hotmail.com.ar. Reitero, lapalomacapilla, todo juntito, @hotmail.com.ar. Pueden ver todas las imágenes del hotel en www.lapalomacapilladelmonte.com. Comunicarse telefónicamente también en el 03548, que es el prefijo de larga distancia para Capilla del Monte desde cualquier lugar del mundo, 03548-483-168 o 03548-154-16076, ¿no? Y ustedes se quieren venir a vivir a Capilla del Monte, si quieren comprar una casita, un lotecito, se comunican con Séptimo Operaciones Inmobiliarias, Alquileres, Ventas, Administración y Tasaciones. El contacto con Séptimo Operaciones Inmobiliarias en el 03511-156-214-064. También en el Facebook, Séptimo Operaciones Inmobiliarias, todo juntito y con dos T, Séptimo Operaciones Inmobiliarias, o se llegan por allí por Galería Piazza Di Giovanni, local 14, aquí en la Techada Capillense, en Diagonal, Buenos Aires, 161, ¿no? Repostería artesanal, facturas, brownies, cheesecake, tortas de ricota y la chocotorta, la torta vegana de zapallo, anco y chocolate, en las cuatro estaciones de Neuquén, esquina Echeverría. 3548-585-821, 3548-585-823, los teléfonos de las cuatro estaciones repostería artesanal de Neuquén, esquina Echeverría, aquí en Capilla del Monte, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces, vamos a poner el audio en un instante no más, de Betty Acograni, son veintipico de minutitos, así que le vamos a meter derechito, para que no se corte y ustedes tengan todo este bloque con Betty Acoglanis, entonces, en aquella nota, cerrando ya estos tres reportajes que nos diera, ¿no? Tendremos que volver a hablar con Betty dentro de poquito, no hace tanto tiempo que no nos comunicamos, que vamos a ver si logramos charlar con ella para dentro de poquito tiempo, ¿no? A ver, nos llega un mensajito. Los mensajes 1540-1013, 1540-2618. Hola, Fer, ¿no ibas a pasar la grabación continuando? ¿Qué? Continuando lo de qué? ¿Lo de qué es HN370? ¿Es el vuelo ese? El vuelo del avión. Teníamos las dos partes iguales, no, pero eso lo vamos a hacer después. No, vamos a terminar con Betty hoy. Terminemos con Betty Acoglani, ya que quiero, porque sé que hay gente que le interesa la historia de Capilla del Monte, y sé que le está sirviendo a colegas escuchar estos audios también. En el blogspot, recuerden, Cielos Profundos 2012.blogspot.com. Y después vemos a ver si seguimos con el, porque tengo un lío bárbaro con el tema este de los famosos audios, así que tengo que tratar de ver de qué manera los vuelvo a compaginar bien, ¿no? Quiero contarles también que tuvimos un inconveniente técnico tan extraño como lo que le pasó al avión malayo el otro día, porque nos quedó solamente en pie del último programa la parte en la comunicación con Brad Hunter, incluso empezada, así que realmente es un misterio, no sabemos qué fue lo que sucedió se nos perdió el audio de Antonio Las Heras, lamentablemente se nos perdió el audio de Antonio Las Heras y nos quedó una parte del de Brad. La verdad es medio inexplicable, pero pasó, así que les pido disculpas. En el blog igual lo subimos, acuérdense, cielosprofundo2012.blogspot.com. En el Facebook Cielos Profundos Fernando Diz también pueden escuchar los programas de Cielos Profundos, porque lo estamos subiendo al Facebook, y prontito ya los vamos a subir también al Twitter, porque bueno, la verdad que qué sé yo, estamos teniendo bastante repercusión con eso. También tenemos el programa japonés, pero lo tenemos en gran parte en japonés, el documental de la televisión japonesa, así que tengo que encontrarme con un amigo japonés que está acá en Capilla, a ver si él puede traducir al castellano, y presentarlo. Vamos a tratar de presentarlo en Visión Color, el programa, con algunos invitados, por supuesto, de la gente que estuvo relacionada con su participación en el documental, y vamos a tratar de que las partes en japonés tengan su correlato en castellano, porque la gente de la televisión japonesa lo mandó como lo emitieron allá. Las imágenes, le digo, son fantásticas, las imágenes de la televisión japonesa. Dura 47 minutos y pico el documental, y bueno, vamos a tratar de ver si podemos lograr que la parte en japonés sea escuchada en castellano. Por supuesto que la parte en la que fuimos reporteados, todos los que fueron reporteados aquí en Capilla del Monte, sale en castellano, subtitulada en japonés, pero resulta que la parte en japonés sale en japonés, así que nos faltaría fijarnos en eso, ¿no? Bueno, saludo a Alba, que cumple años, ponen aquí. Bueno, saludan a Alba, que cumple años. Bien, saludan a Alba, que cumple años entonces. Bueno, vamos con Betty Akoglanis. Último de los reportajes que lográramos con Betty Akoglanis allá por mayo del 2009. Y dentro de poquito puede ser que logremos algunas notas más que les van a interesar. Pame, ¿cuál era el micrófono que mejor salía? Era el verde, ¿no? Era el verdecito. Bueno, vamos a poner el verde. Viejo grabadorcito, este no es el Sony, porque hoy con el fresquete que hacía me daba medio frío traer. Sí, venir muy cargado. Entonces me traje el grabadorcito de mano chiquitito. Está, por supuesto, viejo cassette. Pero que está en muy buenas condiciones, y acá vamos con el audio. Saluda el viajero galáctico Fernando Diz, y sin prisa y sin pausa, en Cielos Profundos. Bien, ¿no? 2012, saludamos la presencia de Betty Akoglanis. Betty, gracias por venir, es muy amable. Gracias, Fernando, por invitarme. Bueno, muy bien, Betty, un nuevo libro de esta Betty Akoglanis, escritora también, Integración y Trascendencia, que vas a presentar el próximo sábado, así en tu casa, ¿no? De Quebrada de Luna, ahí en la entrada nomás. Ya que, bueno, no pudimos armar algo, pero le comentamos a la gente que muy probablemente tengamos en los próximos meses, cuando vuelvas de tu viaje, ¿no? A Portugal y a otros lugares, una presentación como corresponde, ¿no? En el cine Enrique Muiño, de este libro ERX, Integración y Trascendencia, ¿no? En realidad yo creo que este libro lo presento dentro de lo que es el lugar elegido, sí, por la hermandad, porque tiene justamente algo muy importante que simbolizar, que es la integración y la trascendencia hacia un plano de conciencia divino, sí, y que manifiesta verdaderamente todo el proceso, el propósito que tuvo la hermandad hasta este tiempo, y en más está revelado también lo que pasará hasta el 2012, en parte, por supuesto, porque no estoy revelando algo que no sea, sino que simplemente transmito un contenido, uh-huh, de lo cual tenemos la certeza de que viviremos desde aquí en más. Pero si bien es lo que tiene como relato este libro, es todo lo que fue cumpliéndose ciclo tras ciclo para que el hombre comprenda que hubo un propósito predeterminado que está completamente integrado a un propio despertar, o sea, de cada ser que asuma y se comprometa con ese camino de retorno, bajo la ley de retorno, y realmente cómo se van a dar y cómo se dan los ciclos de este tiempo. Ajá. Es muy importante porque habla de todos los centros energéticos, de las etapas, hoy los procesos evolutivos de cada tiempo, y realmente es un trabajo que determinado, podríamos decir, para que comprendan el tiempo que vivimos hoy. Justamente dentro de un ciclo que es fundamental. Este año se cumplen 33 años de la presencia de la Hermandad Blanca en contacto con el hombre de superficie. Uh-huh. O sea, 33 años desde el nacimiento de Aurora hasta este momento. Y esto yo lo voy a revelar en la conferencia que voy a dar, en la presentación del libro, que es una conferencia para que puedan entender el por qué es tan importante este tiempo, por qué es tan significativo estos 33 años, cuál es el tiempo que resta de este ciclo. Y verdaderamente será justamente cuando se cumplen 20 años de la muerte de Acoglanis. Entonces es todo un símbolo, tiene que ver con tiempos de madurez, tiempos de concretización, revelaciones de los ciclos pasados, los presentes y un futuro que se irá demostrando gradualmente cuando el hombre comience a comprender que todo esto que está viviéndose forma parte de una realidad que está comprometida con la transición planetaria. ¿Qué es lo que está pasando por estos tiempos, Betty? La gente está haciéndose muchas preguntas respecto de qué es lo que pasa con el planeta. Estamos asolados en estos últimos meses por una epidemia, ahora por una posible pandemia. Por supuesto, las profecías están a la orden del día, el apocalipsis está también a la orden del día, y bueno, realmente digamos, es llamativo, ¿no? Esto que está pasando, ¿qué es lo que la hermandad puede transmitir respecto de este momento en particular que estamos viviendo en el planeta? Todos sabemos que ese mundo interior que ha revelado el camino y nos ha mostrado a través del autoconocimiento de cada ser humano, en realidad el propósito de reflejar la luz interna, nos llevó a comprender cómo se va a ir viviendo la transición, que quiere decir el movimiento de una dimensión a otra, y cómo estos ciclos acelerados dentro de este periodo del año 2005 al 2012, en los cuales vamos a vivir 28 años de madurez, de concientización, o sea que en 7 años vamos a vivir 28 años y vamos a vivir la experiencia de ese movimiento en donde vamos a sentirlo desde todos los ámbitos. Esta realidad que vive el planeta lo está pasando todos los reinos. Esta es una transición que vive la materia, podríamos decir física, el cuerpo emocional, mental, espiritual, para constituir el cuerpo de luz dentro de la realidad de la conciencia del hombre. Pero los reinos también viven esta transición, o sea, el reino mineral, vegetal, animal y nosotros, por ende, humano. De esa manera, este periodo que vemos tan difícil y realmente caótico, porque lleva a mucho temor, a mucha inseguridad, a incertidumbre, nos refleja realmente el proceso que desencadenó el mismo hombre. Esto no es producto de una situación desencadenada por una ley, sino por un orden que está realmente rigiendo estos tiempos para que el hombre comprenda que él mismo desencadenó esta situación, este movimiento del eje de la Tierra, esta corriente energética que está denominada como el gran efecto invernadero, el sobrecalentamiento global, el derretimiento de los polos. Todo esto tiene un sentido que va a producir verdaderamente esta ruptura material, este emerger de la ciudad o de la Tierra interna, y verdaderamente va a mostrar, como lo está mostrando ya, la resistencia de cada uno de los reinos. Nosotros también estamos resistiéndonos a un cambio, porque todavía no tenemos total conciencia de la magnitud de lo que somos como esencia divina. O sea, conocemos nuestra naturaleza, pero todavía no hemos identificado plenamente nuestra esencia. Por esa razón, todo lo que estamos observando, por un lado las epidemias o esta pandemia, que todavía en realidad abarca un sector, porque hay muchas cosas que están oscuras, o sea, en realidad dentro de lo que tenemos como conocimiento, podríamos decir que es muy difícil comprender esta gripe porcina, o sea, podemos entender perfectamente el dengue y ser comprendido desde el punto de vista de lo que es un reino, un determinado reino, porque si bien es cierto el dengue que vivimos en este país, estamos transitando esta vivencia, se debe al sobrecalentamiento calentamiento global se debe a la gran problemática que existe de la pobreza, la miseria, sí, que hay, la falta de agua, la situación que viven ciertas zonas de Argentina. Sí. Verdaderamente lo que no tienen como lo conocimiento es que esto no se va a controlar rápidamente, porque vemos que el clima no está cambiando, se mantiene por el calor, se mantiene permanentemente. Entonces, cuando ellos consideran de que dentro de poco tiempo va a realmente a ser controlado el tema del mosquito, posiblemente sí, en una parte, una pequeña parte. Lo que no se dan cuenta es que en 3 meses se cumple un año de la vivencia energética y el virus va a continuar ese proceso evolutivo, porque dentro de un corto tiempo va a volver a hacer calor. Uh-huh. O sea, vamos a tener posiblemente pequeños tiempos de frío y va a retornar con mayor intensidad de calor. O sea, la continuidad del proceso del dengue va a estar latente. No se va a concluir rápidamente, porque hay que trabajar sobre las causas primarias, podríamos decir. Claro, la pobreza. La pobreza, la miseria, porque ya no es tanto la pobreza. Porque realmente sabemos que hay una situación muy crítica y realmente que hay que tomar otras formas que posiblemente ya puedan encaminar a un cambio. Pero verdaderamente lo demás, lo que es esta fiebre, digamos, esta gripe porcina, está entre comillas, porque en realidad mucho se puede hablar de ella, pero digamos, desde el punto de vista de una información que uno tiene con respecto a un virus mutante, no hay vacuna, yo creo que es algo que nos deja así. ¿Vos crees que hay una especulación allí, hay como una especie de conspiración en ese...? Yo creo que hay algo más que nos está informando y realmente que se está abriendo, podríamos decir, el paraguas a una situación mucho más grave que pueda acontecer, porque todavía no se tiene una referencia exacta de cómo se produce. Sí. En realidad es un virus que está latente y que en realidad está en el aire. El animal, o sea, si hubiese un virus en el animal, en el porcino, ya hubiese sido detectado hace mucho tiempo, porque no olvidemos que todos los virus están resistiéndose, que quiere decir, ya son virus conocidos, que vuelven en este ciclo, porque la memoria, digamos, de latente, histórica, debe ser modificada. Porque para poder modificar el proceso hacia una transición, se debe modificar la referencia energética de nuestras propias células y las células que contienen cada uno de los reinos. Por eso estamos en una transición. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto no se tiene una información así precisa. Entonces, sabemos, hace mucho tiempo la hermandad habló de que existen, y todos saben, de que existen virus creados por el hombre. O sea, hay laboratorios que crean diferentes armas químicas para generar ciertas situaciones en el mundo. Podríamos decir que quizás no se puede arriesgar todavía, pero es muy extraño de que se esté hablando de una pandemia cuando en realidad abarca, podríamos decir, pequeños casos aislados en distintos países, específicamente en México, ha sido grande, porque en realidad ha sido un aspecto focal. Pero verdaderamente creo que hay muchas cosas que todavía no se saben con exactitud. Y esto va a traer consecuencias mayores, porque en realidad si está en el ambiente no se puede controlar, porque justamente todo lo que tiene que ver con el éter, con la envoltura magnética del planeta, o con, podríamos decir, esa corriente interna que existe entre esa fisura, esa envoltura energética, tiene que ver con vientos, con aire, con corrientes de energía. Y esto está provocando que no se pueda constituir en un solo lugar. Está abarcando muchos lugares y está provocando mucha tensión, mucha más crisis de temor, que es lo que está generando, o sea, mucho miedo a lo que pasa, mucho miedo a la relación con el ser humano, o sea, verdaderamente una situación muy crítica, más cuando en estos momentos la gente debe enfocarse en el concepto de luz, en la asistencia de algo superior, en que hay un cambio, en que se va a producir, no podemos podemos negar que existe una transición, que existen diversas formas en las cuales van a acontecer en la Tierra, sí, a través de diferentes efectos, uh-huh, pero que verdaderamente el hombre no tema, o sea, porque hay un cambio que se está produciendo a nivel energético y magnético, y hay áreas que están realmente protegidas. Uh-huh. Entonces, tenemos que no, digamos, no llegar a ese gran temor, a esa psicosis, sí, colectiva. Sí, esa sería la otra pandemia, ¿no? El miedo. El, ¿no?, miedo. El miedo y el rechazo a la relación con el otro, porque aquí verdaderamente estamos aislando a los seres, a no comunicar realmente esto que está sucediendo. O sea, se comunica el temor, se comunica la sí, situación de, o sea, de riesgo que existe, porque todavía ese riesgo se sabe de que hay muchas personas que están, que han muerto, que están padeciendo esta enfermedad, pero hay casos aislados, así que están ocurriendo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los tiempos siguientes, los días sucesivos. En los días sucesivos, sí. Betty, ¿algo más para contarnos sobre esa integración e intrascendencia que no, bueno, que no nos adelante demasiado lo que nos vas a contar el próximo sábado? Bueno, en realidad este libro tiene información sobre los ciclos y los tiempos, sí, que recién, tiene información de por qué los años se cumplen, por qué pasan estas cosas, qué es lo que tenemos que hacer en este momento, cuál es el proceso de ese cambio que lleva al hombre a tomar conciencia y por qué estamos en áreas que están comprometidas para un despertar de esta realidad. Porque nosotros tenemos que recordar que va a existir mucho caos, si bien es cierto, va a haber mucha transformación, porque no va a haber, o sea, la crisis va a seguir de alguna manera provocando reacciones de reflexión, de interiorización y de cambios. Pero verdaderamente, creo que tiene que ver con explicar un poco cómo podemos mantenernos enfocados en la luz, uh-huh, en la luz, cómo poder mantener enfocados en la convicción de que existe algo mayor y sí, cual nos va a ayudar, uh-huh, a vivir esta transición. Sí. Porque realmente si no tenemos confianza, no tenemos fe en algo que está más allá de nuestra capacidad y nuestro alcance, y que por esa razón estamos viviendo en áreas en que están comprometidas para ser puntos de energía, focos de manifestación, en donde hay positividad, donde hay credibilidad, de un sentido interno que está descubierto por un camino real, por un camino de experiencia. Entonces, vamos a estar en la misma línea que todos. No podemos estar, tenemos que comprender que tenemos que asumir una responsabilidad, un compromiso, y transmitir esa verdad que hemos descubierto dentro de nosotros mismos, y que existe una gran asistencia. Hay una hermandad que está trabajando permanentemente, hay campos de energía que han sido creados, como se denominan, islas de salvación, y que realmente estamos por alguna razón comprometidos en estas áreas para cumplir con un propósito y ayudar. Bien, Betty, el sábado entonces 16:30 horas, vamos a estar allí entonces en tu casa de Quebrada de Luna, acompañándote. No se suspende por lluvia, ¿no? No, porque ya llovió hoy. Sí, llovió todo. Y era el pedido especial que tenía, porque realmente va a ser en el parque, va a estar preparado para visitarlo, sí, y para trabajar con, digamos, transmitir un poco este contenido, hacer algunos mantras que tienen que ver con la frecuencia magnética, para poder equilibrar lo que es materia y esencia, y trabajar sobre lo que significa incrementar el campo electromagnético del hombre para que tenga la capacidad receptiva e intuitiva y la estabilidad de su naturaleza, comprendiendo que él puede ser consciente y partícipe de un proceso gradual. Esto no se cambia de la noche a la mañana, es un proceso gradual que nos permite madurar. O sea, transmitir algo que tiene que ver con comprender este sentido en lo cual la hermandad se hizo presente hace 26 años, se abrió las puertas de ese mundo interno, que ese mundo interno está dentro de nosotros mismos, cuáles son los centros que van a producir el gran cambio, por qué Argentina es tan importante en esta realidad, por qué estamos viviendo esta etapa y tenemos que aprender a reconocer qué es lo que tenemos que hacer cada uno para poder cumplir con ese propósito mayor. Bien, te quería preguntar, el libro, para quienes no puedan asistir el sábado, ¿va a estar a partir de cuándo? en ese sentido va a salir 50 pesos el libro y realmente estará aquí en Capilla del Monte. Capilla, bien, pero sí. A partir del domingo. Del domingo a la mañana ya va a estar en la librería. Bueno, 16:30 empezamos puntual, ¿no? En realidad decimos 16:30 para comenzar 17, pero verdaderamente yo soy puntual. Sí, sí, sí, soy muy puntual. Trabajo porque sé que después van a haber preguntas, van a haber, digamos, muchos aspectos que van a ser al trabajo en sí y que, bueno, tendremos que transmitirlo porque es parte del proceso de comprender este sentido, porque la hermandad, hay un cambio muy grande que viene ahora, que, bueno, que lo estamos viendo, sí, no sí, podemos sí. desconocerlo. No, no. Y realmente todo esto que está pasando es para que también asumamos una responsabilidad, digamos, bueno, no temamos, porque si tememos, o sea, estamos tratando de producir una integración, estamos tratando de comprendernos como una gran hermandad, como una gran familia, y lo que se está viendo es que se está produciendo un aislamiento, o sea, una resistencia aún en el género. Entonces estamos viendo que todo esto está llevando al hombre a que no se comunique, no se relacione, o sea, que tenga temor hasta de comunicarse o de relacionarse. Si bien es cierto, hay que prevenir, estamos bajo una tensión, o se está bajo una gran tensión, que si uno se tensiona, o sea, se obsesiona con ese aspecto, uno genera mucho más la energía de atracción con el mismo. Entonces uno debe aprender a saber que debe tener confianza, debe confiar y debe tener fe realmente de que hay muchas cosas que están modificándose dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros no estamos quizás observando la modificación genética que se está produciendo, pero muchos hemos hablado de que hay un cambio de código genético. Esto ya está aconteciendo. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, Betty, a ver, creo que me llega una... Bueno, llega un mensaje o una pregunta. Dicen cuánto vale la entrada. No, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, sí, yo ya me lo aclaro hoy, pero bueno, está bien el oyente que nos recuerda esto, ¿no? Solo que tendrán que trasladarse hasta la entrada de la Luna. Bueno, es por la ruta 38, son 4 kilómetros. Sí, para mí es una decisión muy fuerte que he tomado para estar dentro del área, porque tiene que ver con la decisión de una hermandad que abrió las puertas hace 26 años, y esto ha llevado a un estado de conciencia y de conocimiento, y bueno, el lugar elegido es como que permite que en este libro, en esta integración, porque si bien hay una diferencia enorme entre uno y otro, realmente tiene que ver uno con explicar un poco cómo fue esa génesis y este cómo se integra uno a la hermandad, cómo vive esa relación. Por supuesto, habrán tres libros que tendrá la palabra Las Siglas de Erx, porque será una trilogía, y en ese otro contaré un poco la continuidad de este camino que tiene que ver con un nuevo ciclo que comenzará ahora y tiene que ver con el proceso de cómo vivimos ese contacto y esa resistencia entre el cuerpo físico, emocional y mental para vivificar el cuerpo espiritual. Bien, a ver, esperamos si hay una preguntita más y ya la liberamos a Betty, que seguramente está a todo ritmo armando esta presentación del libro. Reiteramos, el próximo sábado, 16:30. Bueno, muy bien, ahí va finalizando la nota Betty Acoglani, después ya no hace más consideraciones respecto de la cuestión esotérica y el contenido de lo que era su segundo libro. Reiteramos esta nota, para que no se confundan, como ha pasado en otras oportunidades, corresponde a mayo del año 2009 y es más que nada un documento histórico que quería también emitir. Esto no tiene soporte digital, esto es un cassette, ahora se va a transformar en un soporte digital para aquellos que estudian, ¿no?, o investigan todo lo que tiene que ver con el tema de Erx. Si quieren escuchar también a los protagonistas de todas estas historias, ¿no? Así que bueno, hemos recuperado, ¿no?, del archivo esta parte, ¿no?, importante de la historia de los últimos años de Capilla del Monte y de Erx, también con una Betty Acoglani que rompía el silencio allá por el año 2008 y aparecía entre el 2008 y el 2010 con tres libros trayendo un mensaje con vistas al 2012. y no adelanto más nada porque vamos a tener algunas revelaciones para dentro de unas semanitas nomás. Bueno, cumplimenté esto, espero que a los colegas, compañeros, investigadores que les gusta este tipo de historias y de material les sirva esto, ¿no? Como una ayuda para entender también mucho de lo que sé que están investigando y tratando de reseñar sobre Capilla del Monte, ¿no? Y bueno, ya les dije que durante abril, mayo vamos a tener mucho más de historia, ¿no? Todo lo que está pasando después es todo corresponde a la ciencia ficción, a la fantasía, el avión malayo, Star Jeran, la Federación Galáctica, bueno, todo ese tipo de especulaciones que hay, los tipos que se la pasan contando los terremotos que hay, como si fueran una cosa única, ¿no? En la historia de la humanidad, no nos sirve de mucho, ¿no? Así que por lo menos a lo que me interesa a mí que ustedes vayan comprendiendo a través de Cielos Profundos, sí, algunas historias que van a conocer dentro de poquitito tiempo por parte de los protagonistas. Hacemos pausa musical y comercial. Esto es Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Cuando volvamos vamos a ofrecerles las historias o la historia de Capilla del Monte contada en un capítulo de Las Historias Secretas de Córdoba de Jorge Escamarazo, un libro aparecido hace poquito, un año atrás, que dice El Uritorco, un viaje al fin del delirio. No, para que, bueno, también conozcamos un poco de nosotros desde un otro. En este caso, el investigador y escritor argentino Jorge Camaraza, Vamos, Pamela, entonces con la música. Van a escuchar ustedes a Todd Rundgren, que vino hace poquitos meses atrás acompañando como guitarrista a Ringo Starr. En diciembre del año pasado creo que estuvo acá en Córdoba. Este es un músico para músicos. Lo que van a escuchar ahora fue tal vez el único hit que tuvo así a nivel planetario, Todd Rundgren, ¿no? Que es un músico, ¿cómo les podría decir? Es como una especie de Spinetta yankee, ¿no? Que surgió allá por la década de los 70, ¿no? Y que tuvo un grupo de una música muy, muy compleja, que se llamó Utopía, que duró varios años, y Todd Rundgren es un rara avis de la música de la música yankee, ¿no? Con una complejidad llamativa, una voz fantástica, y que integra, ¿no? Desde hace algunos años ya como guitarrista así estrella, esa banda de viejitos piolas que lo acompaña a Ringo Starr en sus giras por el mundo, ¿no? Así que vamos con Todd Rundgren entonces, y volvemos en un ratito. We'll be right back. viene la hora 20 con 10 minutitos. Continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Recuerden que saliendo de Capilla del Monte, norte, sur, este, oeste, hacia arriba, hacia abajo, estamos en la 106.3 y en el planeta y sus alrededores, en la www.fmgente.com.ar, que estos últimos años, desde el 2009, creo 2010 en adelante, pueden ustedes escuchar los programas de Cielos Profundos en el blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com, que también puede hacerlo a través del Facebook entrando en Cielos Profundos Fernando Diz, o muy prontito, bueno, eso ya después se lo contamos, en Twitter, y veremos qué más. Bueno, recuerde que el Cerro Uritorco es el emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y allí, en la base del Cerro Uritorco, está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Que la programación neurolingüística en terapias breves y focalizadas en el problema, como hábitos, malos hábitos, fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias, pueden resolverse, te reitero, con terapias breves y focalizadas. La Master Coach en Programación Neurolingüística, facilitadora de cambio emocional, Liliana Yamano, está en allí en Casa Belli, en Irigoyen, casi esquina de Anfunes, o en los teléfonos 154-64-710, o en los horarios de la tarde, de la siesta, el 482-076. La Programación Neurolingüística, que te va a ayudar a tomar nota del problema y encontrar una solución inmediata para liberarte de tus problemas emocionales que crean malestares en tu vida y en tu salud. Son terapias breves y focalizadas en el problema. Ya seguramente vamos a estar charlando también sobre este conocimiento aquí en Cielos Profundos. Bueno, Ingeniería CREA es la casa de las energías alternativas, todo en energía solar y eólica. Ingeniería CREA está en ruta 38, Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán. Vos podés comunicarte al 469-089 o al 154-65-246. Es Ingeniería CREA, la casa de las energías alternativas. Sí, y hay un lugar bellísimo, un paseo tremendamente hermoso en Capilla del Monte, y es Agua de los Palos. Agua de los Palos, en el corazón del cerro Las Gemelas, en Capilla del Monte. Te ofrecen trekking, cabalgatas y todo el servicio también de confitería y restaurante. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias aquí en Capilla del Monte, un lugar bellísimo donde hicimos parte de esas tomas hermosas que se ven en el documental con la televisión que hice con la televisión japonesa, y que ya estaremos ofreciéndoselo a ustedes a través de Visión Color, tu cable operador. Primero tengo que encontrar al amigo japonés y ver si podemos, como les contaba, hacer la parte de la traducción al castellano así en simultáneo, ¿sí? Bueno, vamos con don Jorge Camarasa, un investigador argentino, muy buen escritor, hace muchas décadas que ha investigado el tema de los nazis en la Argentina, una gran cantidad de libros, ¿no?, sobre el tema de los nazis en la Argentina, Odessa al Sur, Puerto Seguro, Mengele y América Nazi. Escribió el guión documental y fue protagonista también de Oro Nazi en la Argentina, y ha escrito, entre otros libros conocidos, La Última Noche de Juan Duarte, La última noche de Juan Duarte, ¿se acuerda? El hermano de Evita, la enviada, el viaje de Eva Perón a Europa del año 98, entre otros títulos, el verdugo Astiz, un soldado del terrorismo de Estado. Bueno, es un hombre de una carrera, y de un lugar importante, ¿no? En la literatura argentina, Jorge Camarasa. El libro Historias Secretas de Córdoba. El capítulo La Montaña Mágica, El Uritorco, Un Viaje al Fin del Delirio. La cita que da comienzo a este capítulo es de Sigmund Freud. Eligió Jorge Camarasa a Sigmund Freud del libro El Porvenir de una Ilusión, año 1927, y dice lo siguiente. Decía Freud, ¿no? Si consideramos de nuevo las doctrinas religiosas, podríamos reiterar que todas son ilusiones que no admiten prueba alguna y que no se puede obligar a nadie a considerarlas ciertas ni a creer en ellas. Algunas son tan inverosímiles, tan incompatibles con todo lo que hemos descubierto acerca de la realidad del mundo, que perfectamente las podemos comparar con un delirio. ¿No? Recuerden que el nombre es El Uritorco, un viaje al fin del delirio, es el nombre del capítulo que nos dedica Jorge Camarasa en este libro Historia Secreta de Córdoba. La iglesia de piedra se levanta sobre una plazoleta en lo alto de una loma a pocas cuadras del centro. Es el mismo lugar en el que antes habían estado la pequeña capilla de campo que dio nombre al pueblo y el primer cementerio cristiano. La edificación es curiosa. Desde 1910, cuando fue construida, se han extraviado los planos originales y casi también se ha olvidado el nombre del arquitecto que la diseñó. Tiene un campanario en torre rectangular y ventanas y puerta en forma de arco y es de estilo neorrománico, una escuela de rasgos más severos que armoniosos que a mediados del siglo XIX reproducía en Europa la arquitectura medieval. Más allá del mito que la rodea y que ella ayuda a sostener, el interior de la capilla es sorprendente. La planta es octogonal, como las iglesias que el temple construía en los siglos XI y XII. La cúpula de la nave central termina en un rosetón y tiene cruces templarias incrustadas en las paredes. El embaldosado está hecho de mosaicos que también representan octógonos, un número mágico para los miembros de la orden, y cruces esvásticas levógiras o nórdicas, con un sentido de giro antihorario inverso a las utilizadas luego por la simbología nazi. A pesar de que la iglesia está cerca del río y de la calle techada, casi nadie la ve cuando le pasan a un costado, camino a la base del cerro que está más allá. Más que la iglesia, a los visitantes y turistas los conmueve esa montaña áspera y misteriosa, la más alta del norte cordobés, donde dicen que la razón se estrella contra fantasmas y el sentido común se quema en un fuego que no existe. Y es que de no haber sido por ese cerro, el pueblo podría seguir siendo anodino y siestero, rutinario y quieto, aburrido escritor de su propia historia inmóvil. Pero sucede que la montaña está ahí, y eso cambia las cosas. Las transforma, las muta, las enloquece, y acaba por envolverlas en un humo de locura. El pueblo se llama Capilla del Monte y el cerro se llama Uritorco. Bienvenidos al delirio. Aunque hubo otros que lo esbozaron antes, el mito moderno del Uritorco, ese que habla de una ciudad intraterrena habitada por seres angélicos y entes cósmicos, fue fundado por Ángel Cristo Acoglanis. A él se deben las primeras noticias públicas de la invisible y outsider ciudad de Erx. Él fue quien condujo a los primeros iniciados a cantar mantras nocturnos en los terrones y la quebrada de la luna, y el pionero en identificar con nombres propios a los metafísicos seres de luz que algunos juran haber visto danzando en las laderas del cerro. Macizo y de baja estatura, la nariz en gancho, canas a los costados de la cabeza y gruesos lentes de miope que le ocultaban los ojos celestes, Acoglanis, la voz de barítono y un fino sentido del humor, había nacido en Grecia en 1923, tal vez, según sus discípulos, el 25 de diciembre, y llegó al puerto de Buenos Aires en 1950. Acá voy a hacer una parte, voy a agregar algunas cosas que conozco para que evidentemente Camarasa no conocía al escribir esto, ¿no? Acoglanis figura nacido, consta en actas del Registro Civil de Capilla del Monte, nacido el 25 de diciembre. Y bueno, y después con su fecha de fallecimiento allá por fines de abril de 1989 cuando fue asesinado, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de ver estos papeles y consta que nació el 25 de diciembre, no recuerdo bien el año, ¿sí? Pero esto figura en los papeles en Capilla del Monte, ¿eh? Así que ustedes saben que está enterrado en el cementerio de Capilla del Monte, ¿no? Acoglanis. Bueno, de sus primeros años no se sabe casi nada. Contaba que se había recibido de médico antes de dejar Atenas y que de camino a la Argentina había hecho una parada de 5 años en la ciudad de Lhasa, la capital del Tíbet, donde aprendió las técnicas milenarias de la imposición de manos. A su llegada al país vivió en Rosario y cuando volvió a Buenos Aires abrió un consultorio donde empezó a trabajar como osteópata y a practicar acupuntura, digitopuntura y quiropraxia. El lugar, un viejo departamento de 3 ambientes, estaba en un oscuro primer piso de la cuadra del 1500 de la avenida Callao en el barrio de Recoleta y allí, bajo el rótulo de consultorios alternativos, Acoglanis atendía junto a Marisa Moore, una mujer que se decía su socia y discípula. Moore, quien por entonces se presentaba como, entre comillas, doctora, años después registraría en un perfil público de internet que era bachiller y que ejercía como profesión la agricultura. La secretaria que daba los turnos y recibía a los pacientes se llamaba Tina y el 19 de abril, acá aclara la fecha Camarasa, de 1989, cuando el griego fue asesinado de 7 balazos por un desquiciado cazador de brujos, ella sería testigo del crimen. Nadie sabe de tan hermético que era cuando se despertó en Acoglanis su obsesión por el Uritorco. Lo cierto es que desde mediados de los años 70 había empezado a viajar a Córdoba y desde principios de los 80 había reorganizado su vida en torno a esa obsesión. De lunes a miércoles atendía el consultorio en Buenos Aires, por la noche tomaba el ómnibus y pasaba jueves y viernes en Villa Allende, donde ya vivían su mujer Betty y sus hijos, y desde las últimas horas del viernes hasta la tarde del domingo paraba en Capilla del Monte. En el pueblo se alojaba en el Hotel Roma, cuya página web todavía lo menciona entre los pasajeros ilustres, y desde allí hacía sus peregrinaciones al cerro. ¿Qué lo atraía de él? El Uritorco, Cerro Macho, fíjense, ¿no? Esta es la historia que cuenta Jorge Camarasa. Camarasa cuenta que Acoglanis iba al Cerro Uritorco. Lo que nosotros conocemos es que iba a los terrones, no tanto al Uritorco. Pero este es un elemento, podríamos decir, algo novedoso en lo que es la historia de Ángel Cristo Acoglanis también, ¿no? Camarasa habrá tenido sus fuentes para aseverar que desde el Hotel Roma salía en sus peregrinaciones hacia el Cerro Uritorco. Y acá no pone que iba a los terrones, sino al Cerro Uritorco, ¿no? Diferente a las historias que yo mismo he escuchado de boca de mucha gente cercana a Acoglanis, ¿no? ¿Qué lo atraía de él? Se pregunta Camarasa. El Uritorco, Cerro Macho en lengua comechingón, esa montaña de 1949 metros que aún no era mágica, no parecía distinta de ninguna de las otras que la rodeaban. Formado en el Precámbrico y emparentado con el macizo de Brasilia, la base sólida del cerro pertenece al complejo plutónico metamórfico y las rocas que lo forman son calizas cristalinas, anfibolitas y granitos que pertenecen al batolito de Achala, una formación de cuarzo, feldespato y mica que a muchos les cae energética. aunque la Municipalidad de Capilla del Monte inició un juicio para expropiarlo. Esto no es cierto, nunca se inició el juicio para expropiar el Cerro Uritorco por parte de la Municipalidad de Capilla del Monte, pero por eso le dije, algunas cuestiones voy a ir mechando en la lectura de este capítulo de este libro, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no lo... Por ahí no ha chequeado bien, ¿no? Pero nunca se inició ningún juicio de expropiación hacia el Cerro Uritorco, ¿no? Una sociedad presidida por Sonia Anchorena de Croto, quien se define como de creencia estrictamente religiosa en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, teniendo reservado dicho espacio y anexos de mi propiedad única y exclusivamente a la veneración de nuestro Señor Jesucristo, como así también a Nuestra Señora Madre, la Virgen María. Acá están citando a Sonia Anchorena de Croto Camarasa. Según los antropólogos, los primeros habitantes del Uritorco fueron parte de la cultura Ayampitín y luego hace 10.000 años llegaron hasta allí los Ampajango y después los Comechingones, quienes se replegarían hasta la extinción tras el arribo de los españoles a fines del siglo XVI. Pero para Coglanis no era un cerro como cualquier otro. Estaba convencido de que en sus entrañas había una milenaria ciudad de 18.000 almas invisible y metafísica situada en otra dimensión. Según el griego, la ciudad se llamaba Erx, una sigla que remitía a encuentros de remanentes cósmicos siderales y llevaba allí unos 12.500 años. Según él, había sido fundada por las Hermandades Solares y el Consejo de Ancianos de la Gran Fraternidad Blanca y era el sitio de contacto entre civilizaciones de distintas galaxias. Estaba gobernada por los esenios, una secta judía de 15 siglos antes de Cristo que había tomado el nombre de un hijo adoptivo de Moisés, y por sacerdotes y sacerdotisas atlantes que habían entrado en otra onda vibratoria poco antes de la destrucción de la civilización Mu. Erx, decía Coglanis, era una ciudad enorme y espaciosa surcada por canales por los que transitaban naves de luz, y en el centro estaba el templo de la esfera o de los tres espejos, con los cuales se intercambiaban datos cósmicos entre las diferentes civilizaciones. El primer espejo era de lapislázuli y en él se podía ver lo que ocurría en cualquier punto del planeta. El segundo era de oro y mostraba lo que pasaba en los diferentes sistemas solares. Y el tercero era una aleación de materiales desconocidos que se utilizaba para las comunicaciones interplanetarias. Ángel Cristo Acoglani se llamaba a sí mismo portero de Erx y en sus viajes semanales a Capilla del Monte oficiaba de maestro de los iniciados con quienes iba a compartir sus secretos. Los convocaba en el Hotel Roma, los guiaba en caravanas nocturnas hasta el lugar elegido y una vez allí hacía su número. Dicen que no cobraba un centavo. Los testimonios que todavía se recogen sobre las ceremonias que presidía son precisos. Las reuniones se hacían en Los Terrones, un paraje de tierras rojas al norte del pueblo, en la ladera noroeste del Uritorco, sobre una terraza natural que da a la Quebrada de la Luna. Años más tarde, en enero de 1986, el lugar se haría famoso por la aparición en la Sierra del Pajarillo de una mancha circular de más de 100 metros de diámetro que algunos atribuirían al aterrizaje de una nave extraterrestre. Al llegar a la explanada, el griego pedía a sus acompañantes que formaran un círculo a su alrededor y tras ponerse una túnica blanca empezaba a entonar cánticos y mantras en lengua irdín, que otra, el idioma cósmico que se utiliza en los universos confederados. Era entonces cuando Acoglanis dejaba de ser Acoglanis y se transformaba en Saruma, como pedía que lo llamaran, y el nombre con el cual hoy está sepultado en el cementerio de Capilla del Monte. Bueno, al menos la tumba que yo visité de Ángel Cristo Acoglanis en el cementerio de Capilla del Monte dice Ángel Cristo Acoglanis. Yo no vi que dijera Saruma. No sé si ahora habrá habido algún cambio, ¿no?, en eso. Guillermo D'Ángel, en su libro La ciudad perdida de Erx, escribe sobre lo que pasaba en las asambleas de Los Terrones cuando el griego se ponía a cantar. Y acá lo cita a D'Ángel, ¿no? Entonces ocurría algo extraño. Unas luces cruzaban entre las estrellas y se sumergían en el valle. todo ocurría con tanta rapidez que muchos se preguntaban si había ocurrido en realidad o era solo producto de la imaginación. Pero enseguida, unas esferas de luz más grandes que las primeras emergían de la Tierra y recorrían el camino inverso. En ese momento, ya nadie dudaba de lo que había visto. En Cuadernos del Camino, de Tierra del Fuego al Cometa Halley, Mario Marquic cita el testimonio de otro asistente a las ceremonias. Monir Adur, un respetable profesor e historiador de La Falda, me dijo, de La Falda, ponen aquí, no sé por qué Monir Adur, un respetable profesor e historiador de La Falda, no, yo creí que era historiador y profesor acá en Capilla del Monte, Monir, por ahí... Puede ser que, no sé por qué lo pone así Mario Marquic, me dijo que había participado en una de esas excursiones astrales. Me quedaron sentimientos contradictorios, confesó. El caso es que recordó que durante las caminatas por el fantasmagórico paisaje de los Terrones, Acoglanis profería cánticos y plegarias. Al término de la expedición señaló al fondo del valle y todos vieron allí un enjambre de luces que parecían girar como enloquecidas, espectáculo que el griego Acoglanis descifró como una nave espacial que los había guiado hasta ese lugar. Adur, que era un aficionado a la astronomía, consideraba que la luz brillante a la que se refería Coglanis era la estrella Sirio, la más brillante del firmamento, que parecía hinchada de luz en el traslúcido cielo cordobés. Pero lo cierto, me había dicho todavía perplejo el profesor, este es el relato de... Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás? Cuando termines el bocado de tu propia este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un gran collage, el collage de la depredación humana.